ya no hay moral. Claro, moral del sindicato otra vez igual. S y una M y una N y una P. Sindicato de los morenos para nunca perecer. S y una M y una N y una P. Sindicato de los morenos para nunca perecer. Ha llegado el momento de hablar en serio. Como en todo grupo hay ideales, trabajamos con chilla para lograrlo. Por eso bebemos, por eso cantamos todos como hermanos en paz. Solo, en paz, solo con la cerveza y en la cabeza. Sombrero del charro y un tarro de pulque. Para dar valor y paso al chupe real. Para empezar a hablar de idear, principal y dar. Todo aquel que quiera, mucha su tierra. Una lección de cómo defenderlo en nuestro frente a cualquiera. Hasta que te des cuenta del sabor de nuestro vasto terreno. Claro, estoy más en el sindicato de los morenos. S y una M y una N y una P. Y una P.